Hoy ni siquiera dormí. Subo mil fotos al Insta fingiendo que soy muy feliz. Todo para ver si me prestas atención. Yo no quisiera ser solo otro más del montón. Tuve que besar a alguien la última vez que te vi, para ver si de esta forma tú te fijabas en mí. Ningún plan de vida me funciona en esta vida si no te tengo a ti. Te pienso, te llamo, te escribo, que solo quiero estar contigo. Y a ti no te importa, a ti no te importa nada de nada. Renuncio a mi orgullo y mi ego, me tiene rogando de nuevo. Y a ti no te importa, a ti no te importa si estoy vivo o muerto. Los chicos me hablan de ti, que te vieron caminando. Yo no sé si pensabas en mí. Como yo todos los días, hoy escribo poesía para ver si olvido así. Si me voy de fiesta un rato, siempre estoy pensando en ti. Cuando doy comida al gato, igual estoy pensando en ti. Porque yo soy un planeta y tú eres el sol frente a mí. Porque toda mi existencia está girando en torno a ti. Porque salgo para el cine y siempre estoy pensando en ti. Al salir con mis amigos siempre estoy pensando en ti. Porque tú eres un tatuaje, tú eres una cicatriz, que por más que pase el tiempo siempre vas a estar allí. Te pienso, te amo y te escribo, que solo quiero estar contigo. Y a ti no te importa, a ti no te importa nada de nada. Renuncio a mi orgullo y mi ego, me tiene rogando de nuevo. Y a ti no te importa, y a ti no te importa si estoy vivo o muerto. Y lloré tanto que ya me olvidé cómo llorar. Sufriendo por ti, me olvidé que te extrañé, se me olvidó que te amé, y ahora tú quieres saber de mí. Lo siento por ti. Piensas, me llamas, me escribes, tú quieres estar conmigo y a mí no me importa. A mí no me importa nada de nada. Me entregas tu orgullo y tu ego, y aquí está rogando de nuevo. Y a mí no me importa, contigo no vuelvo. Ni vivo ni muerto, ni vivo ni muerto.